¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Nuevamente la policía contra trabajadores, en este caso contra un vendedor ambulante, al cual despojaron de su mercadería y lo llevaron detenido. Esto ocurrió la semana pasada, sin embargo se volvió a repetir el día lunes y en esta oportunidad el vendedor terminó hospitalizado. Esto decía lo que sucedió y el motivo por el cual necesita salir a trabajar. Fue tremendo, fue de terror, digamos, de la manera de actuar de la municipalidad y también de la policía. Yo recién esta semana empecé a salir, o sea, ese lunes empecé a salir a la venta, porque no aguanto más en casa estar encerrado, tengo boletas de luz, multas que pagar, o sea, muchas boletas, ya 5 meses, 7 meses ya que no salgo a trabajar. A mí nadie me da de comer, nadie me lleva un bolsón de mercadería, ni siquiera un plan. Hay planes de contingencia que se le está dando a la gente, pero bueno, a nosotros los vendedores ambulantes de AFAC nos discriminan y no nos permiten, en este caso, recibir ningún beneficio de parte del gobierno. Y no, que no nos hagan el tema este de boletas, de multas, ni pagar cánones excesivos para poder salir a hacer una venta que por ahí sacamos para el día a día, nada más que eso. También habló de denuncias contra funcionarios del municipio, de requisitos que solicitan que nada tienen que ver con el permiso para vender y discriminación contra los vendedores. Nosotros le hicimos la denuncia a los funcionarios, en este caso a la comisión, porque él es el responsable de todo esto que ocurre. Y desde entonces, incluso mandé varias veces permisos, o sea, notas para que me hagan el permiso, con todos los requisitos que han pedido, incluso le pidieron hasta la ley contorial el certificado de no propiedad, cosa que no tiene nada que ver con el tema de venta ambulante, pero me lo pidieron. Entonces, imagínate vos cómo es la persecución y la discriminación hacia nosotros los vendedores ambulantes del gremio AFAC. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.